accesible todo esto, ¿no es cierto? Tantos años han pasado, ¿es así? Porque ustedes están por grabar o están grabando. No estamos grabando, pero digamos tenemos, si todas estas actuaciones nos dan la energía que estamos recibiendo y que creemos nos van a seguir dando, sí, grabaremos algo. Sí, en realidad vamos a filmar esta función y la subimos a YouTube. En realidad ayudó muchísimo todos estos medios de comunicación, porque también en el blog de La Fuente está toda la gráfica de Resorte Hornos, un hermano impresionante que me gustaría que la gente vea, porque esto al mismo tiempo tenía un grupo de amigos impresionante. Sin un montón de personas nosotros no podíamos haber hecho, es decir, gráficos, escenógrafos, amigos que hacían el aguante y que hacían la contención de esta propuesta en ese momento. Repetí el blog, poco. El blog es lafuentedel78blogspot.com y allí, como dijo Onfe, se pueden bajar los tres discos. Un poco para seguir difundiendo, porque es la idea, y en realidad lo de la grabación es una cosa que es una deuda y que viene en camino. Listo. Se están encaminando, a propósito, cada uno para su instrumento. Aprovechamos, le preguntamos a Uki, mientras Coco termina de hacer los acordes de la guitarra, qué es lo que vamos a escuchar, con qué se despiden, y nosotros hasta el sábado próximo. Y nosotros abrazamos, a Armando, Federico, Tolos, Uki, a Gualberto, Elio, Milagro, Romero, Coco, Andrés, Grimshit, Andy y a Ricardo Brun, con toda la suerte del mundo, muchachos, y gracias por la visita. Sí, vamos a hacer un tema que fue como la nave insignia de aquel momento, que es el Huayno, La Verdad Siempre Vive Escondida. La Fuente, Encanto Maestro, hasta el sábado próximo. Bueno, acomodaos, vamos que se viene. Grito ahogado que se va expandiendo por miles de gargantas como luz entre hombres y montañas como un sentimiento. Es como un fino reguero ardiente, un hilo en combustión sutil cuyo fuego es esperanza permanente. Purifica toda esta ilusión y vivifica nuestros sueños en presente. ¡Oh! Vamos, vamos, no hay tiempo de descansar aquí, aflojando un lamento o dejarse. Siempre vive escondida, como la liebre en matorral. Si los perros la huelen, la persiguen, pero ella nunca se deja alcanzar. Si la carrera es franca y con las patas libres, mas si la fatalidad le llega en traicionero perdigón, es posible que se agriete su carrera, pero por una liebre que cayó, la que renovará su vida en la pradera. Woo! siempre vive escondida, como la liebre en matorral. Si los perros la huelen, la persiguen, pero ella nunca se deja alcanzar. Si la carrera es franca y con las patas libres, mas si la fatalidad le llega en traicionero perdigón, es posible que se aquiete su carrera, pero por una liebre que cayó, la que renovará su vida en la pradera. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! No hay tiempo de descansar aquí, aflojando un lamento o dejarse morir. Así, así, impresionante. Canto Maestro por Nacional. Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados, 4 décimas. El canciller argentino Héctor Timmermans se encuentra en Caracas para participar de un encuentro de presidentes y cancilleres de países integrantes del ALBA y CARICOM. Timmermans transmitirá el agradecimiento de la Argentina a los países de la región por el firme respaldo a los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Cancilleres y ministros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, debatirán este domingo estrategias para la consolidación de una zona económica de desarrollo, el rechazo al neocolonialismo en la región y la incorporación de nuevos integrantes al bloque. Internacionales. El canal de televisión árabe Al Arabiya elevó a 337... los muertos tras una ofensiva de las fuerzas del presidente de Siria, Bashar al-Assad, en la ciudad de Homs, perpetrada anoche. Mientras siguen las protestas, todo está listo para la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, respaldando el plan de paz propuesto por la Liga Árabe. El proyecto pide a al-Assad entregar el poder a un subalterno para que éste encabece un proceso de transición. El tiempo. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 93%. Es la hora 8:05 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Un 2012 lleno de novedades. Lunes 6 de febrero. Y es un desafío porque los medios públicos de alguna manera en este momento están... Instalamos la mañana en el lugar de la información. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Recordemos que la Cámara Nacional de Apelaciones... Rienza. Y Carlos Ulanowski. Lunes a viernes de 9 a 12. Mañana más. Regreso. En la semana, la noche se ilumina con los colores de Latinoamérica. Dedicamos esta hora a música uruguaya y es un placer poder hacerlo porque yo no consigo sentir que esta música sea de otro país. Voces del Sur. Creo que mi país incluye Uruguay. De 22 a 24. Con Carlos Polimeni. Lunes 6 de febrero. Subí el volumen y disfrutá de la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo. tengo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Hola, hola, muy buen día para todos. 8:08 de la mañana de este sábado 4 de febrero del 2011. Febrero 2012, para nunca la pego. Estamos en el 2012 y avanza, avanza rapidito. Ya empezó febrero y la buena noticia. Doña Jimena García Blanco, nuestra productora, ha venido pañal en mano. Se ha reincorporado a la producción, está acá coordinando como puede. Y claro, ¿qué está haciendo? Y llora por el nene. Ha tenido que dejar a Juancito con el padre. Nosotros sábanas tenemos. Es un peligro, sábanas. Realmente. Están los bueno, dos, están los dos. Uno con la mamadera y otro con la cerveza. Qué difícil son los desprendimientos cuando es el primer bebé y la mujer, que es... juega un rol fundamental en esta etapa, tiene que regresar a trabajar, y bueno, pero hay que acostumbrarse, todos hemos hecho eso en algún momento, así que confiamos en su papá para que lo cuide bien, y no le dé jabón en polvo, esas cosas, ¿no? Polvo de limpiar, Bueno, en fin, ya al quinto bebé vas a ver cómo te acostumbraste, Soro. Bueno, y bienvenida. Está más linda que nunca esta mujer, no sé qué ha hecho. La maternidad, y le sienta. La ha puesto realmente bella. Bueno, muy buen día a toda la mesa completita. La Colo se ha exiliado, parece que en Ucrania. Hace un frío de 40 bajo cero. Pero Gladys, como siempre, cambiamos una colorada por una morocha, una más atractiva que la otra. Colomina, quédese quieto, con la chica que encima la tiene al lado. Lo intento. Muy bien. Don Jorgito Luz, ¿cómo le va? ¿Anda con el cuello duro? Ando un poco con las cervicales. Decía Tita Merilo, sí. Estas cervicales que me tienen jodida. Bueno, ya se va a pasar también, Bueno, todo pasa. Más. Todo pasa y todo queda. Pero como no hablo con las cervicales, hablo con la boca. Por suerte. Por suerte, pues si hablara con las cervicales, si soy boca sucia, hablando normalmente, digan que no. No. No, en absoluto. Por todas sintieron como diciendo, sí, guacho, maleducado. No, para nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Bueno, de su boca solo salen rosas, eso. Sí. Rosas a mis manos crecen. Esa. Doña Mónica, ¿cómo le va? Muy Mónica bien. Beltrán, ¿cómo anda? Buen día, muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Chelito, ¿usted tiene alguna buena noticia para darme? Sí, buen día, ¿cómo le va? Te hemos felicito. Gracias, muchas gracias. Un saludo a la gente de Miramar, que nos trató muy bien durante el fin de semana pasado, así bueno. Que toda la gente de Miramar. ¿Pero tiene alguna noticia buena para darme o no? Sí, sí, tenemos una ovejita nueva. ¿Se agranda la familia? Sí, ¿en qué sentido? Me digo, qué sé yo. No, tenemos nuevos animalitos en la granja. Usted sabe que yo soy premonitoria. No, no. ¿Para qué hablar en la reunión de producción? Le pedí, le dije, no. Si tiene una oveja nueva, se agrandó la familia, porque la oveja pasa. Es que no hay que hablar. Una ovejita negra, divina, hermosa. Usted allá me viene. La ovejita. Sí, una reina. ¿Qué nombre le puso? No le puedo decir. No, entonces no me cuentes es nada. Para Jorge Luz lo la que información, nombre le puso. La información hay que darla completa o no darla, muchachos. Está bien, la Bacanelli tenemos. Bueno, chiquitos, empezamos vamos a hacer un pequeño repasito como solemos hacer los sábados con las cosas más importantes de la semana. Y sin ninguna duda, ayer viernes cerró una actividad que viene un poco chicañada, un poco mezclado todo, que es el tema sindical. Ayer Moyano había hecho una reunión, hizo un asado en el quincho de la CGT, donde estuvieron los que se preveían que iban a estar. Viene complicada la cosa. Si uno mira los titulares de hoy, hay, como el matutino Clarín dice, que el desafío de Moyano es que quiere otros 4 años al frente de la CGT. Usted sabe que en 5 meses vence el mandato, al frente de la CGT, pero la verdad que no me consta, ni él nunca ha dicho nada muy especial. Se habló, sí, de las dos cartas que le envió a la presidenta de la Nación, una por la alegría de la... esto fue a fin, el 31 de enero, por el mejoramiento de la salud de nuestra presidenta, y la otra con, bueno, con las demandas que él viene haciendo hace tiempo. Remarca que no quiere pasar a la oposición en un reportaje que dio el día jueves precisamente. El asado de ayer, como decía, estuvieron los que se esperaba que estuviesen, pero hay cosas que no me terminan de cerrar. Yo creo que hay nuevamente desde distintos sectores y desde distintos medios un supremo interés en que esto se pudra, sinceramente, así, se la digo sencillita. Y yo creo que hay mediadores, se habla que Vudú va a mediar en esta relación, que está un poco empantanada, pero yo no creo que esté mal, porque además cuando en un reportaje Moyano habla de que no se va a ir del lugar que está porque es el lugar que pertenece, no se va a enfrentar al gobierno porque él se siente parte de todo esto, creo que está diciendo algo muy importante. Los medios están sumamente interesados en venir adornando este verano, ya pasó en enero, sigue en febrero, en conflictos que yo creo que no hay que seguir abonando en esta corriente. Creo que hay que dejar que las cosas se serenen, que las cosas se calman. Cristina en su momento salió con un discurso clarísimo esta semana diciendo que las subas salariales se van a negociar libremente, de acuerdo con las rentabilidades de cada sector. Creo que Cristina lo dijo expresamente, que no va a fijar ni piso ni techo. Para eso hay paritarias. Me parece que si tratamos de dar cada uno de nosotros una interpretación de este tipo de conflictos, nada, eso de que si Moyano dijo que estuvo bastante desafortunado, me parece, cuando hizo una comparación de la sintonía fina de la que habla la presidenta con lo que fue el gobierno menemista. Creo que no estuvo bien ahí. Creo que las demandas que se están pidiendo, muchas de ellas son absolutamente legítimas por parte de Moyano. Creo simplemente, y a mí siempre me parece lo mejor, cuando dos partes muy fuertes entran en conflicto, lo mejor que se puede hacer es sentarse a conversar sin intermediarios, aflojar un poco la rosca y poner todo arriba de la mesa, pero no con el afán de que te gano o me ganás, con el afán, que me parece que es lo más saludable que podemos hacer todos, de decir, las cosas las volvimos a encaminar y el saldo es positivo para el país. Me parece que hay un protagonismo que quiere recuperar Moyano, un protagonismo muy fuerte que tuvo tal vez en algún momento más fuerte que el de ahora. Creo que no va a renunciar antes, como también dicen otros sectores, creo que va a seguir hasta que el mandato de él termine. No sé qué pasará, porque eso lo va a decidir la cúpula de la CGT, si él continuará o no continuará. Usted sabe que Moyano hoy se puede decir que es un hombre fuerte, que tiene muchos de los gremios más grandes en contra. El caso muy muy puntual de la UPCN, de la UOCRA, los metalúrgicos, Antonio Caló, dirigente de los metalúrgicos, suena como el nombre que lo va a reemplazar. Pero eso creo que no nos vamos a adelantar nosotros. Creo que lo vamos a considerar en estas relaciones que van y vienen. Creo que no nos tenemos que enganchar porque, repito, acá hay mucha gente interesada en que aparezcan los conflictos fuertes. Y nosotros de eso siempre sabemos. Y el pueblo frente a eso siempre perdió. No nos enganchemos con esta historia. Cada uno de los que están manejando este conflicto saben perfectamente cómo debe hacerse, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde hay que aflojar y hasta dónde hay que tensar. Que lo manejen. Son absolutamente adultos responsables con altísima experiencia política, que eso es lo mejor que nos puede pasar a todos. Esta semana también, hablando de tensiones, se complica nuestra relación con el Reino Unido. El Principito ha venido, dice que no viene en son de conflicto, que bueno. Yo lo que creo que a mí el Principito, para ser sincera, con su llegada, el hombre de la línea sucesoria, Guillermo, a mí no me parece una provocación ni me deja de parecer su llegada acá. Pero el barco, la embarcación, terrible embarcación que están mandando, con una posibilidad de no sé qué cantidad de misiles puede transportar, y que la van a instalar y que va a quedar instalada, eso me resulta un poquito preocupante. De cualquier manera, ahí también se viene pidiendo hace 30 años un diálogo abierto, que es lo que hace falta, donde hoy por hoy nuestro país no está igual que hace 30 años. Hoy Argentina no es Argentina, hoy es Argentina América Latina, con un poder muy grande que no lo tenía hace 30 años por la unidad latinoamericana y por la situación económica y política que ha venido transitando nuestro país. No es lo mismo que hace 30 años, que estábamos muy, muy huérfanos y muy desvalidos. Y a su vez, y seguramente Norberto Colominas nos va a hablar un poco de esto hoy en el programa, Gran Bretaña tampoco está en la misma situación. Viene más renga que bien parada. Entonces, una situación de conflicto como a lo mejor hubiésemos pensado hace 30 años o durante estas tres décadas, hoy no es lo mismo. Argentina está bien parada. Pero tampoco queremos una situación bélica. Somos absolutamente pacifistas, lo hemos sido siempre, y América Latina no quiere entrar en conflicto de ninguna índole, porque tenemos que seguir creciendo y fortaleciéndonos. Entonces, en ese sentido, tampoco vamos a hacerle el juego a el enemigo, porque es el enemigo, es el enemigo. Así lo ha sentido, así lo ha dicho siempre. Pues bueno, que cada uno se ponga su sayo, que cada uno se ubique en la posición que cree que tiene que ubicarse, política con relación a nuestro país, con relación a nuestras Islas Malvinas. Pero a este pueblo no le cabe ninguna duda que la mayor cantidad de muertos en Malvinas los pusimos nosotros, que nuestras Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, y que en algún momento el Reino Unido tendrá que reflexionar sobre eso y otros apoderamientos que se ha hecho con espada y sangre. Eso es lo que ellos conocen, eso es lo que ellos saben hacer. Y nosotros en ese juego no vamos a entrar. ¿Sabe por qué? Porque son nuestras. Para vivirla mejor. Calaveras y diamantes. Calaveras y Diablitos, los fabulosos Cadillac del álbum Fabulosos Calaveras. Muy bien. Gladys, ¿cómo viene el tiempo? ¿Qué pronóstico hay? Porque dicen que hoy no llueve, pero yo vi un cielo negro, muy negro. Para la tarde es probable que con esta nubosidad variable que señalabas, Mona, que haya probabilidad de lluvias. Por lo menos el tiempo está inestable, habrá algunas tormentas aisladas. La máxima prevista para hoy, si bien a esta hora, que es temprano, son apenas 8:24, la temperatura está en 23 grados 4 décimas, la humedad 91%, es muy alta, así que es probable que se cumpla ese pronóstico de lluvias. La máxima de hoy 35 grados. Para mañana domingo es inestable, lo que indica el Servicio Meteorológico en cuanto al clima, también puede llover, la máxima 31 grados. Continúa para lunes y martes iguales condiciones meteorológicas, inestable con máximas de 32 grados. Bueno, febrero tiene 29 días. Llevamos cuatro medio con que sí, que lluvia, que no, que inundaciones que hubo estos, durante esta semana, ¿no? Miércoles y el jueves, fue tremendo. Mire si habrá habido inundaciones, Mona, que fue tapa de Clarín en el aumento de los jubilados. Sí, muy bien. Una de las buenas noticias, y a mí siempre me da mucha alegría contar, contar esto, y es verdad lo que dice el Chelito, es los anuncios que hizo nuestra presidenta de el aumento a los jubilados del 17.62%, con lo que va a empezar a partir de marzo, que el mínimo va a ser de 1.687 pesos, el salario medio 2.215 y las pensiones 1.361. A mí me parece fantástico. Una cosa que me pareció digno de destacar, cuando yo hablaba de las tapas de los medios y de las cosas que van poniendo cada uno según los intereses que tengan, es que en muy muy cortito y al pie, la presidenta también había dicho con relación a lo que dicen que dijo, que los medios opositores critiquen sobre lo que pasó, que le critiquen sobre lo que hace o sobre lo que dice. Pero lo que pidió es que no la critiquen sobre lo que ellos suponen, erróneamente por otra parte, que puede pasar o que puede decir. Claro, no me critiques, no me juzgues por lo que no hice, en todo caso juzgame por lo que hice. Esto era parte de lo que había dicho Cristina. Y también había dicho que yo no puedo estar solamente pendiente de cuál o tal sector, tengo que velar por el interés general, no por el sectorial, ni gendarme de las utilidades de los empresarios, ni presa de ninguna interna gremial. Es que están muy interesados muchos que entren en esta interna gremial. Pero creo que está advertido esto y creo que está bien, bien sabido y, por otra parte, muy, muy bien dicho, ¿no? Muy bien, Chelito, ¿qué tenemos? Mira, Mona, esta fue una semana muy muy rica en lo que tiene que ver con las noticias, ¿no? Porque sí, hubo mucho. De todo. El tema de Moyona es muy curioso. Vos decías recién el tema de los intereses. Bueno, y acá, evidentemente, muchos diarios, sobre todo Clarín, Nación, se comportan como verdadera oposición, como verdadera fuerza política corporativa. Y bueno, hacen su juego y muestran sus cartas y bueno, fueron de algún modo respondidos por la presidenta el otro día en un muy buen discurso que hizo durante la tarde aclarando los puntos y abriendo, que ya es una buena costumbre, abriendo esta cosa de poder contestarle a una columna de editorial o a una tapa de un diario. O sea, no hay que escandalizarse por eso, eso no es marcar la cancha, ni presionar, ni nada. Si a uno lo nombran y se meten en la cabeza de una persona y dicen, vos pensás esto, bueno, tiene toda la capacidad para responder y hacerlo. ¿Qué desarrolla hoy, don? En esas cosas lo que tenemos son las ONG, las organizaciones no gubernativas, cómo hay que leer los informes, cómo vienen presentados por algunos diarios, ¿no? Que vienen descontextualizados, ¿eh? Es muy interesante eso. Mónica Beltrán, ¿cómo sí, le va? Sí, señora, bien, bien. Vamos a hablar hoy de, por supuesto, la paritaria docente, que empieza a hacer dar sus primeros pasos. Los sindicatos, los cinco sindicatos nacionales que participan de esta paritaria, que se viene haciendo todos los años, afortunadamente con buenos resultados, y por eso se han tenido aumento en los días de clases. Bueno, los cinco sindicatos se pusieron de acuerdo en un número que van a pedir, que es 3.000 pesos como para básico de los docentes. Hubo ya los primeros contactos, vamos a contar algunas cosas de estas, y también vamos a hablar hablar de un tema, Mona, que se viene porque es en parte la implementación de la ley de educación, lo que falta en la implementación de la ley de educación, que es la jornada extendida. En la provincia de Río Negro se viene llevando adelante, ya son 60 las escuelas que lo hacen, y la buena noticia es que a partir de esta jornada extendida se bajó en parte importante la tasa de repitencia, es decir, que esta cuestión de que los chicos tengan más horas de clase está dando un resultado directo. Bueno, después tenemos más temas, vamos a ver si hay tiempo para desarrollar. Muy bien, señor Norberto Colominas. Bueno, yo me tomé el trabajo de leer algunos libros sobre Malvinas, me encontré con la sorpresa de que hay más de 30 editados y la mayoría de ellos agotados, pero interesantísimos. Algunos de escritores ingleses, otros de escritores norteamericanos, de un italiano. Hay libros notables. Y un poco traté de armar la reconstrucción de cómo fue cambiando la política del Foreign Office en relación con Malvinas y a sus presuntos títulos. Esto por un lado, a propósito de lo que vos decías en la introducción, Mona. Y después está agravándose semana a semana el problema de España, sobre el que también vamos a aportar algunos datos lamentablemente objetivos. Muy bien. ¡Ay, tesoro! Canastita en mano. ¿Trae algo, porotita, en esa canasta? Traigo unos... Bien, la gente no puede dejar de aplaudir. No espera. Pastelitos criollos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. ¿Los con dulce membrillo. ¿Los hace usted? Qué rico. Claro, no lo voy a mandar a comprar. Ah, no, está bien. Todo está hecho por mis manos de trabajadora. Bueno, ¿tiene algo para contarnos de la semana? Mucho bueno. Calor, ¿vio, porotita? Y mucha lluvia. En la boca hubo problemas, ¿eh? Sí, y no solo la boca, que somos pobres. Vuelve el grano, que son rico. Sí. La lluvia no perdona a nadie, no. a nadie perdona la lluvia. ¿Y qué pasó? ¿Se le llenó la cocina? ¿Eh? ¿Se le llenó la cocina de agua? La cocina me la llena mi marido, ¿sabe cuándo? Cuando se llena de agua. A ver, aclare. Bueno, porque se me llenó la cocina, pero mi marido me la descocinó. O sea que me sacó toda el agua. Claro, el roque será bruto, pero tiene una fuerza de animal. Cuando necesite que agarrar a trompada a alguien, yo se lo traigo. Claro, un poquito, dígale que no, con la violencia no vamos a ningún lado. Ah, con alguna violencia sí, ¿eh? Sí, querido. Si a usted agarre y le hacen algo a su hija, se pone violenta, ¿no le das un palo por el garrote? Y ese chico, el chico ese que salió con el auto, hizo lo que hizo. Eso. A veces una buena... Qué complicado ese tema, ¿no? Yo voy a decir una cosa que va a salir un poco de mi trabajo, de trabajadora y obrera. Mire, no se me emocione, porque todavía nos no tiene que haber psicoanálisis. Una buena patada en el culo a tiempo... Arregla todos los problemas, pero no esperar a que sea grande porque el analista le dijo que tiene que desarrollarse. No, a tiempo el castañazo. Ajá. No malo, ¿eh? Y la patada en el upite no hace daño porque, gracias a Dios, mis chicos tienen buenas carnes atrás en la trasera. No, pero ¿sabe qué? Discúlpeme que le diga. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que... Si empezamos así, eso va creciendo. Y entonces desparramamos violencia por todos lados que después no nos lleva a nada. Pero es que las criaturas hacen lo que quieren. ¿Cómo le va a robar a la madre? No, pero lo que pasa es que eso se da de vez en cuando, la madre no estaba. La madre no estaba, eso. Lo dejó solo al chico, la mamá. Que diga, ¿usted no ve los noticiosos cómo se agarran a palo a las 4 o 5 de la mañana? ¿Mujeres se agarran de los pelos como si fuesen machos? No, yo me quedo con la educación de mis santos padres, que un buen castañazo de tiempo nos puede todos contentos. ¿A usted le pegaron mucho? Algún castañazo recibí. Ajá. Capaz que esos chicos que se pelean a la madrugada recibieron castañazo, repiten un patrón. Sí, no, es que si no para más después la violencia. ¿Usted no cree? Un día va de un lado, otro día... No funciona, porota, eso no funciona. Yo le di un castañazo un día a mi hijo, el Cholo. Y casi me cortó la mano, porque me quedó un remordimiento. ¿Y entonces? ¿No? Porque él cuando se lo di me dijo, pobre mi madre querida, cuántos disgustos le da. Mientras crecía el chichón cantaba eso. Me emociono, estoy emocionada. No, no se emocione, tranquilícese, que este sábado viene bien. ¿Y sabe qué? Y además tenemos tanda, así que no se me emocione. Claro.

por favor, una humilde oyente le pide y ciudadana que se sienten a negociar. Gracias, Clarita de San Martín. Armando Escalada, Mona querida, ¿qué tan descabellado es que se rompan relaciones con Estados, con Inglaterra y se empiecen a rever todos los contratos que tiene Argentina hasta que no nos quiten ese barco de ahí? O sea, creo que Argentina tiene algún tipo de peso económico para Inglaterra y que no les permitiría, viste, seguir adelante con eso, me parece. Ocho y 39 minutos de la mañana de este sábado, 4 de febrero, y tema central de esta semana también ha sido el caso del juez Baltasar Garzón. Es indignante todo esto, realmente esto sí que es muy indignante, porque el juez puede ser condenado por indagar en España sobre los crímenes de lesa humanidad como los cometidos en otras latitudes, donde fue acompañado por el aplauso del mundo entero. Y en tierra propia podría ser condenado por investigar todo esto después de tantas décadas. Hay testimonios valiosos realmente que uno ha estado leyendo durante esta semana de gente que está empezando a presentar su palabra, su testimonio, para averiguar. Usted sabe que la Guerra Civil Española ha dejado un saldo muy terrible de niños apropiados, que nunca se investigó nada, de asesinatos, de cuerpos NN que fueron enterrados, algunos ni siquiera saben dónde. Digo, que ha sido una guerra que dejó un saldo luctuoso muy tremendo. Y no puede ser, yo no puedo creer que el pueblo español, o parte del pueblo español, esté dispuesta a cerrar los ojos y hacer de cuenta que no pasó nada. Es muy duro realmente pensar esto, muy duro. Estamos en comunicación con María Antonia Oliver París, miembro de la Asociación Memoria Histórica de Mallorca, testigo en el juicio contra Baltasar Garzón y familiar de víctima del franquismo, y su abuelo, Andreu París, era sindicalista y había fundado en su pueblo la agrupación socialista La Justicia. Fue detenido por la dictadura de Franco y al día de hoy sigue desaparecido. Señora María Antonia, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día. Hola, muy buenos días. Me gustaría escuchar la historia un poco familiar con relación a a su abuelo. Sí. Bueno, usted lo ha presentado muy bien. Mi abuelo era un sindicalista, efectivamente, que en tiempos de la República pues fundó esta agrupación socialista y trabajaba pues para esto, ¿no? Precisamente para la justicia. En la isla de Mallorca, que es donde nosotros vivimos, no hubo conflicto armado. Lo que fue una represión durísima a raíz del golpe de Estado militar contra el gobierno legal de la República, una represión durísima contra la población civil. Aquí fueron desde el mismo día que se declaró el bando de guerra, pues detener a personas, a miles de personas, asesinar a personas en la vía pública, delante de todo el mundo. Hubo asesinatos, que hay testimonios que todavía lo pueden contar, de gente que se le disparaban las piernas y se la quemaba viva, por ejemplo, de gente que era lanzada al mar. Mi abuelo, entre comillas, tuvo suerte porque fue detenido y encarcelado. Y durante 6 meses, mi madre, que era una niña, tendría unos 12 años, podía llevarle, cuando las autoridades lo permitían, comida a la prisión y también a un cuñado de mi abuelo. Los dos estaban juntos, un tío de mi madre. Y bueno, un día en la puerta le dijeron a mi madre que no hacía falta que volviera más, que lo habían puesto en libertad. Mi madre, como pudo, llamó a su madre y su madre ya enseguida se puso a llorar porque ya vio lo que había pasado, porque eran famosas las chacas de prisión. Las chacas de prisión eran presos que no tenían cargo, se les llamaba gubernativos porque estaban a disposición del gobernador civil y el gobernador civil los ponía en libertad efectivamente, pero fuera los esperaban tropas paramilitares de Falange que los llevaban directamente a la muerte. Uh-huh. Entonces lo que hacían las autoridades era negar a las familias estas muertes y les decían esto, que los habían puesto en libertad, que bueno, al ser rojos eran unos cobardes y que seguramente habían huido. Esto mi madre fueron a las autoridades a buscar y buscaron y buscaron. Y al final terminaban en cementerios, buscando en cementerios, porque las autoridades les decían pues eso, que lo habían puesto en libertad, les negaban el amparo de la ley y se reían de ellas y no tenían ningún derecho. No tuvieron ningún derecho durante todos los años de la dictadura, que quiero recordar que fue larguísima, claro. 40 años. Durísimos. Exactamente, exactamente. ¿Y su mamá vive actualmente, María Antonia? Mi madre tiene 87 años. Mi abuela ya murió. Y cerró definitivamente las heridas, sus heridas, con su muerte. Y al presentar esta denuncia, yo lo que pretendo, y muchas otras personas como yo, es que mi madre las pueda cerrar con la verdad, con la justicia y con la reparación, porque no conozco otra manera de cerrar estas heridas. Fue muy duro lo que pasó. María Antonia, ¿y de qué lo culpaban puntualmente a él? ¿Por qué fue detenido él? No tenía ningún cargo. Es que las prisiones estaban llenas, sí, claro, con personas que no tenían cargo, sencillamente por presos políticos, decían ellos. Claro, claro. Y bueno, y los acusaban curiosamente de rebeldes, porque no se habían adherido al movimiento, según ellos decían, Salvador de España, que era precisamente el golpe de Estado. Claro. Ellos no eran rebeldes, los rebeldes eran los que habían atentado contra el gobierno legal. Uh-huh. Pero los acusaban de rebeldes porque no se habían adherido. Entonces, eran personas que estaban detenidas a la espera de juicio. Algunos se les había abierto una causa, pero se había sobreseído. Lo podemos comprobar ahora con los documentos que encontramos. Sobreseído, pero claro, al ser, y lo pone textualmente, personas extremistas e izquierdistas, eran capaces de cometer cualquier barbaridad y no los podían poner en libertad, con lo cual esperaban a ver qué pasaba. Exacto. María Antonia, el tema de Manos Limpias, esta organización de ultraderecha que está acusando a Garzón, ¿qué predicamento tiene sobre la sociedad? ¿Es creíble? ¿Son muchos los que piensan igual que Manos Limpias? No, la mayoría de la gente aquí en nuestro país ve que esto es un escándalo, que es como la justicia al revés. Es que es muy duro. Es como si los herederos ideológicos de los asesinos sentaran a un juez que ha pretendido escuchar a las víctimas y a las víctimas al mismo tiempo para los culparan a ellos. Es que es escandaloso. La mayoría de la gente aquí en España no lo ve bien esto. O sea, uh-huh. Es muy fuerte. Yo lo que no entiendo es cómo todo un tribunal supremo, que es un alto tribunal, puede aceptar una querella de estas personas. Precisamente, además ellos dicen que se sienten ofendidos. O sea, yo es que no puedo entenderlo. O sea, es algo que me sobrepasa. Lo que ha servido realmente la denuncia que nosotros interpusimos, es para poner de manifiesto que los tribunales españoles continúa vigente el franquismo, que no ha habido realmente una transición, que la transición está pendiente. Y es escandaloso, no solamente a nivel internacional, aquí también en España hay manifestaciones en prácticamente todas las capitales. Pero bueno, parece ser que no quieren que se revise el pasado, claro, y al mismo tiempo dejan pendiente pues un dolor muy fuerte de estas personas que continúan buscando. Ya sé que han pasado 30 años de democracia, lo sé, pero es que hay que entender que después de 40 años de dictadura, mucha gente pensaba que no tenía derecho, y fue complicadísimo acceder a archivos que todavía se nos están negando. Hay que tener en cuenta que el poder ha estado siempre controlado por los herederos ideológicos del franquismo. Uh-huh. María Antonia, si usted me permite, estamos en comunicación con el doctor Carlos Slepoy, abogado argentino, radicado en España, promotor de las demandas de españoles presentadas en los tribunales de Buenos Aires para precisamente condenar los crímenes del franquismo. También es amigo personal de Baltasar Garzón y es un luchador en las causas de derechos humanos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y me gustaría escucharte, pero primero quiero partir con una pregunta para con vos. Estábamos hablando con María Antonio Oliver París, contando su caso. ¿Es real que también hay sectores de izquierda que están en contra de Garzón en España? Bueno, fundamentalmente los sectores del País Vasco que se han sentido afectados por las actuaciones de Garzón en relación con las actividades de la ETA, ¿no? Fundamentalmente son esos sectores los que se oponen a Garzón porque plantean que a través de actuaciones judiciales ha vulnerado derechos fundamentales de ellos, etcétera, ¿no? Fundamentalmente son estos sectores los que cuestionan a Garzón. ¿Cómo puede prosperar esto realmente el juez Garzón? Ustedes tienen más información, han recibido más testimonios de la gente, palpan la realidad diaria. ¿Puede llegar a ser condenado, repito, Garzón? Bueno, teniendo en cuenta hasta dónde han avanzado las cosas, es una posibilidad, ¿no? A mí me parece difícil que sea condenado por esta causa. Se sumaría otro escándalo más al escándalo del juicio mismo, ¿no? Uh-huh. Esto sería impugnado a nivel judicial, primero ante el Tribunal Constitucional Español, una sentencia condenatoria, luego ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, e indudablemente que se plantearía la vulneración de su derecho, la falta de tutela judicial efectiva, la falta de respeto a la independencia judicial, el hecho de que las víctimas se hayan quedado absolutamente desamparadas. Uh-huh. Es demasiado lo que sería criticado por una en caso de haber una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, con lo cual yo pienso de que lo más probable es que él salga absuelto en esta causa, ¿no? Uh-huh. Esa es mi impresión, pero teniendo en cuenta el despropósito que es todo esto, cualquier cosa se puede esperar. Uh-huh. Y Manos Limpias, ¿qué actitud asume públicamente todos los días frente a esto? ¿Se manifiestan, bueno, hacen declaraciones? ¿Tienen, como recién preguntaba, predicamento? Bueno, yo lo calificaría como manos sucias, no como manos limpias, uh-huh, la verdad, este grupo, ¿no? Uh-huh. Es un grupo de ultraderechistas sin ninguna incidencia en la vida política española, es un resabio del fascismo español, es un grupo ultraderechista, repito, sin ninguna incidencia más que este tipo de actuaciones mediáticas, y que concita el repudio de la mayoría de la sociedad española, ¿no? Uh-huh, por eso, uh-huh, es más inexplicable todavía que un grupo de estas características haya sido el que ha podido llevar a juicio al juez Baltasar Garzón, ¿no? Carlos Slepoy, ¿has podido estar en estos últimos días conversando con Baltasar Garzón respecto a todo esto, el análisis que él hace de esto? Bueno, yo he estado con él en las audiencias en las que él ha comparecido, primero cuando se abrió el proceso, el juicio en el 24 de enero y posteriormente cuando él declaró. Está naturalmente dolido y golpeado por esta situación, uh-huh, no podría ser de otra manera, pero sí, muy claro. Entero, le hizo una declaración magnífica, muy contundente y clara frente al tribunal, por un lado diciendo y afirmando que había habido un plan sistemático de exterminio por parte del franquismo y por otra parte fundamentando por qué era competente la justicia española para juzgar estos crímenes y específicamente la Audiencia Nacional de la que él forma parte como juez de instrucción, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo no sé qué va a pasar finalmente, si en alguna de las causas que tiene abierta va a ser condenado y en consecuencia inhabilitado. Tampoco sé si él estaría dispuesto en su caso a volver a la magistratura, pero en todo caso creo que él es consciente de que es un momento histórico, que él ha destapado una olla podrida, uh-huh, y que está recibiendo por parte de los sectores más retrógrados y ligados al franquismo un castigo, pero creo que es consciente de que esto excede absolutamente a su persona, que se está jugando mucho más que su carrera profesional, ¿no? Ayer las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, anunció que se va a presentar la semana que viene un habeas corpus a favor de Baltasar Garzón en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la intención de que se impugne el juicio en Madrid al juez español por investigar precisamente los crímenes del franquismo, ¿no? Realmente aquí Garzón tiene mucho apoyo de parte de la Argentina y además, como buenos descendientes de españoles, que somos un altísimo porcentaje, queremos que realmente esto se investigue y conozcamos la verdad, ¿no? Sí, yo estoy seguro. Bueno, a mí me parece, en cuanto a esta iniciativa de los grupos, me parece bien. Me parece que toda iniciativa que hay para poner de manifiesto a nivel internacional la barbaridad de lo que está pasando es buena, ¿no? Por otra parte, hoy parece un poco lejano plantear la posibilidad de que finalmente estos crímenes serán juzgados. Sin embargo, el proceso del amplio movimiento social que se está desarrollando en España en contra de la impunidad, apoyado por iniciativas como la de la querella argentina, yo creo que finalmente van a terminar quebrando la impunidad, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo demasiadas dudas de esto. Costará más o menos, será más pronto o más tarde, pero finalmente algo que parecía irlevantable, como en sí. su día, uh-huh. el proceso de impunidad que había en Argentina, que parecía que no podía quebrarse, sin embargo, sí lo ha hecho, ¿no? Es absolutamente inexplicable que respecto de uno de los mayores genocidios que se han cometido en el siglo XX haya tan tremenda impunidad sí. como la hay, ¿no? Decíamos nosotros en un manifiesto que lanzamos la otra vez, que ha salido publicado en diversos medios y, uh-huh. y gira por las redes sociales, que en España ni siquiera existe una comisión de la verdad para investigar estos crímenes, ¿no? Uh-huh. No hay un solo niño de los decenas de miles que han sido secuestrados y privados de su identidad que haya recuperado esa identidad. No hay un solo investigado, no hay un solo imputado por tanto crimen cometido, ¿no? Esto no puede persistir. María Antonia, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Un saludo, por cierto, Carlos. Bueno, yo quería expresar, es muy grande. Yo quería expresar nuestra gratitud por todo lo que estáis haciendo desde Argentina. Y también quería hacerlo en nombre del colectivo de víctimas que represento. Muchos españoles republicanos se exiliaron a Argentina. Quizás las instituciones no lo han hecho, pero desde mi colectivo quiero expresaros a todo el pueblo argentino la solidaridad que tuvisteis en aquellos momentos y que estáis teniendo ahora mismo. El día precisamente que yo estuve declarando en el tribunal, el jueves pasado, estuve acompañada por las abuelas y madres de la Plaza de Mayo, por representantes de ellas, ¿no? Uh-huh. Y me sentí muy acompañada y además comprobé que las víctimas españolas no están solas, que también al lado de las nuestras estaban las vuestras, que en definitiva son las de todos. Claro. Una cosa que me llamó mucho la atención, en Mallorca, ¿es real que hubo 1.600 personas desaparecidas? En estos momentos tenemos documentadas 1.600 personas, efectivamente, y más de 50, o aproximadamente 50 fosas que también tenemos documentadas, pendientes de exhumar, y en las cuales sospechamos que puedan estar estas personas. Pero los historiadores siguen investigando y no se ponen muy bien de acuerdo todavía porque no hay un cómputo global de ellas. Es complicado porque muchos documentos fueron quemados durante la transición y no se encuentran, o además o nos ponen impedimentos para acceder a ellos. Pero se calcula que en Mallorca, una población que en aquel tiempo no superaba los 300.000 habitantes, solamente es la isla, se calcula que hubo unos 3.000 asesinatos. Uh-huh, uh-huh. Qué impresionante, ¿no? Bueno, yo la verdad que quería agregar a todo esto, que los hemos escuchado aquí con muchísimo respeto y atención, porque es un tema muy sensible y que la verdad que es nuestro deseo que vea la luz y que se esclarezca absolutamente todo después de tantos años. Bueno, el martes 7 se va a hacer un acto en Barcelona, Carlos, ¿no? Sí, efectivamente, se va a hacer un acto en Barcelona, pero se están haciendo actos en todas las ciudades y pueblos españoles. Ya hubo uno en Sevilla, creo, también, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Uh-huh. Es muy intensa la actividad que se está realizando, ha emergido por todos lados el deseo de justicia, de reparación, y esto, a mi entender, es absolutamente indetenible, ¿no? Seguro. Bueno, la verdad que quisiera agradecerles muy especialmente María Antonia Oliver y Carlos Eslepoy por habernos atendido, y cuenten con el apoyo del pueblo español, que es bien solidario frente a esto, porque ya nos tocó también llevar adelante nuestros propios juicios, ¿no? Bueno, así es. Yo creo que, como ha dicho María Antonia, yo creo que sabe, el pueblo español sabe perfectamente la solidaridad del pueblo argentino, sabe que las actuaciones de Garzón han sido muy importantes como para terminar con la impunidad en Argentina, y hay una enorme expectativa con la querella en Argentina, en la espera de que cumpla un rol parecido al que cumplieron las actuaciones judiciales en España, ¿no? Yo espero que avance la querella argentina porque va a ser un elemento muy importante como para terminar con esta impunidad. Bueno, muy bien, un abrazo fuerte para ambos y mucha fuerza, ¿eh? Gracias, igualmente, un abrazo. Adiós, hasta pronto, hasta luego. 8:58, impresionante estos testimonios, porque la verdad, qué duro pensar después de tanto tiempo que no sepan nada, se siguen abriendo fosas y no saben con qué se encuentran. Hubo una recientemente, 50 muertos había ahí, 50 cadáveres, obviamente. Argentina aportó a su equipo de antropología. Y bueno, fundamental ese aporte que se ha hecho. Porque no había esa tecnología porque nunca la habían aplicado. Los más especializados en el mundo hoy es el equipo de antropología forense de nuestro país. Sí, ¿no? Así que, bueno, la verdad que a mí me conmociona muy particularmente el tema y ojalá se esclarezca todo. Como debe ser, Vos sabés, porque lo has sufrido en carne propia, como tantos, lo que significó el terrorismo de Estado en Argentina, 30 uh-huh. desaparecidos, uh-huh. muertos. Bueno, imagínate un país donde hubo una guerra civil, donde hermanos peleaban contra hermanos, vecinos contra vecinos, tremendo, pueblos eso es tremendo, contra el pueblo al lado. Tremendo, tremendo. Y donde hubo 1,000,000 de muertos. Uh-huh. 1,000,000 de muertos y cero responsabilidad histórica. Sí, señor. Muy muy compleja la situación. Muy bien. 9:00 a.m. Nos vamos a ir ahora a las noticias en la voz de María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados 4 décimas y hay bancos de niebla en las rutas 11 de Mar del Plata a Pinamar y en la 226, por lo que se solicita máxima precaución al conducir en la zona. Organizaciones políticas de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, suscribirán este domingo en Venezuela una declaración contra los intentos neocolonialistas del Reino Unido en el caso de las Islas Malvinas. El canciller Héctor Timmermans se encuentra en Caracas para participar de un encuentro de presidentes y cancilleres de países miembros del ALBA y CARICOM. Timmermans participará también en la firma de un convenio de cooperación científica y transferencia tecnológica entre Argentina y los países del ALBA, según indicó el jefe de la diplomacia venezolana. Prevén rebajas de hasta un 30% en la costa atlántica durante el mes de febrero. El secretario de Turismo bonaerense, Ignacio Croto, señaló que los feriados por carnaval beneficiarán principalmente a la provincia y a la costa por el factor climatológico. También aseguró que aunque la costa bonaerense es el lugar más elegido de la Argentina en esta época del año, Buenos Aires ofrece además sierras, turismo rural, delta, ríos, lagunas y pequeños pueblos rurales para disfrutar. Reiteramos, hay bancos de niebla en las rutas 11 de Mar del Plata a Pinamar y en la 226 en el kilómetro 31.5, por lo que se pide máxima precaución al conducir por la zona. En la capital federal el cielo está ligeramente nublado, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 92% y la máxima para hoy 35 grados. Es la hora 9:02. Argentina está informada por la radio pública. Acomodamos la grilla para que cada programa tenga un lugar de privilegio. Lunes a viernes. Yo preferí elegir un ángulo parcial, en realidad, y no fincado en el 2001, sino elegir, bueno, cuál fue la conducta de la gente, el pueblo, los sectores populares, la sociedad, qué hizo desde el 2001 para acá. Mario Weinfeld lleva a su gente de a pie desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Gente con swing. El hombre radio engalana la tarde. Los animadores tenemos tendencia a solemnizar todo. Héctor Larrea da una vuelta Nacional. De 14 a 17. El aire se enferma. Disarlizá las cosas. Nueva noche. De 21 a 22. Pero como no era que nosotros invadimos Inglaterra porque somos los colonialistas. Sí, en cualquier momento invadimos Inglaterra. Jorge Alperín, Noran Char y Santiago Varela. En una nueva temporada de Argentina tiene historia. Lunes 6 de febrero. Subí el volumen y disfrutá de la radio pública. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Sí, buen día, Mona. No se olviden del vetador serial, que es un escándalo y una contra para nosotros los porteños. Todos los desastres que está haciendo este inepto de Macri. Soy Hugo de Caballito. Gracias. Buen día. Con referencia al chico que ocasionó el accidente automovilístico, un ejemplo. ¿Hay algo más conmovedor que ver cómo los animales salvajes cuidan a sus crías? Pero cuando éstas cometen travesuras a riesgo de sus vidas, las madres las castigan severamente, cosa que los cachorros jamás olvidan. Marta de Matadero. Buenos días. Habla Alejandro de Parque Patricio. Cuando Garzón persiguió a los etarras, le sirvió al sistema. Ahora que persigue a los fascistas, no le sirve. O sea, ahora se lo quieren sacar de encima. Entonces, tenía razón ETA cuando seguía con la lucha armada en contra del sistema. ¿O estoy equivocado? Chao, buenos días. Buen día, Mona. María de Vicente López. Llama ahora para no perderme nada del programa. El otro día vi Canal 13, me da lástima, María Laura Santillán, y no me acuerdo el otro señor. Porque decían que se había aplicado la ley antiterrorista, el GRAF, ¿no? Que el fiscal iba a explicar en Catamarca. Y cuando lo explica el fiscal habla del artículo 213 del Código Penal, no de la ley antiterrorista. Y ellos no dijeron ni mu, ni se cuestionaron si era lo mismo. Hola, querida Mona, y a todo su equipo, Nilda del barrio de Villa Lugano. Querida Mona, como te habrás dado cuenta, Macri dio la cara cuando fue la inundación. Bueno, aquellos que se quejan, seguramente la gran mayoría lo votó. Tienen el gobierno que se merece. Lástima que lo tengamos que sufrir todo, aún lo que no lo votamos. Besito, Nilda del barrio de Villa Lugano. Hola, buen día. Un mensaje para Moyano, si escucha. Te acompañé a muchas marchas en los 90 con vos. Por favor, Moyano, solamente mirá quiénes se alegran de que ustedes dos, que forman parte del mismo proyecto, estén distanciados. Solamente ver eso. ¿Quiénes son los que se alegran? ¿Y quiénes son los que sentimos una profunda angustia por ese tema? Solamente. Querida Mona, le habla Carlos Sosa, de Barrio General Bustos, Córdoba. Y yo le llamaba para decirle que la otra vez venía volviendo de Tucumán y en San José de la Salina, levanté un paisano nuestro, un argentino, Antonio González, que iba a cobrar la jubilación a Dianfune. Usted no tiene ni idea de la alegría que fue para mí, porque digo, el proyecto nacional llega acá, que no llegó nunca, en 50 años que yo paso por ahí, siempre la misma miseria. Muy bien, 9:07, qué lindo lo que contaba el señor, ¿no? Qué fantástico. Que lo levantó y pobre, claro, porque a veces uno se olvida lo vasto que es nuestro territorio, lo grande que es, y también las grandes necesidades que han pasado esa gente de páramos perdidos, de pueblitos perdidos. Qué bueno que iba a cobrar su jubilación, es emocionante. Les quiero compartir algo con ustedes, porque me parece que pasó demasiado desapercibido y creo que no está bien que nos olvidemos. Este martes, 31 de enero, falleció una trovadora grande de las grandes, una trovadora cubana, Sara González. Sara González formó parte de la nueva trova cubana, junto con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Muy joven todavía, tenía nada más que 60 años y bueno, lamentablemente se nos fue rápido de gira. Por eso quería compartir un poquito de su música con nuestros oyentes. Mi ventana mirando al monte. Estamos escuchando a Sara González, Amor de Millones. Hermosa, hermosa voz la de esta cubana, de la trova, de la nueva trova cubana. Bueno, que descanse en paz. Muy joven, por cierto, Sara González, apenas 60 años tenía. Bueno, chicos, ¿saben una cosa? Sí, a ver. Diga. Les voy a hacer una pregunta, a ver si la saben responder. ¿Saben qué es lo que no ha vetado Macri? No, no sabemos. Color amarillo. Claro, vetó todo, ¿no? Sus vacaciones, aunque no lo quieran creer, se va de vacaciones. Pero te apenas mucho. 200 días lleva de vacaciones el hombre. Eso es lo que acopió durante este año anterior. Y ahora se tiene que ir de vacaciones de nuevo. Es un vivo, ¿no? Los términos, ¿no? 290 días de vacaciones y 15 días de trabajo. Es un disparate. La verdad que, ¿a qué apunta Macri? La verdad, no sé, Chelito. Bueno, Mona, hoy te comentaba el tema de las organizaciones no gubernamentales. Hay una muy importante que se llama Human Rights Watch, que sería el Observador de Derechos Humanos, sí. Que sucede en Washington. Es muy conocida, incluso el canciller Timerman allí trabajó con respecto a la cuestión de su padre. Bueno, en La Nación, durante esta semana, Human Rights Watch cada año hace un informe, le comento a nuestros oyentes, de cómo está la situación en todo el mundo. Es un análisis, de acuerdo a las informaciones que va recopilando en todas sus sedes en todo el mundo, y hace un análisis. Y salió, por supuesto, el capítulo de América y el de Argentina específicamente. Bueno, yo estuve leyendo el diario La Nación y realmente es notable cómo descontextualizan lo que dice verdaderamente Human Rights Watch. Hace un montón de críticas como corresponde, porque para eso están, porque miran, porque ven y porque dicen sus cosas. Hablan de varias cosas, comentan la situación en las cárceles, comentan la situación de la libertad de expresión, comentan la situación de la libertad de reproducción de la gente, etcétera, etcétera. Pero en uno de los párrafos de La Nación, yo lo he marcado porque dice, además de la ley sobre medios audiovisuales que persigue el desguace de grupos empresarios periodísticos y acciones judiciales impulsadas con el visto bueno del Poder Ejecutivo para hostigar a los medios de comunicación que no son afines al discurso oficial en los últimos meses, se registraron varias acciones de presión contra el ejercicio del periodismo. Eso está en un párrafo del diario de La Nación. Eso Human Rights Watch en ninguna parte lo habla, lo dice, absolutamente menciona este tema. Habla de que hubo un llamado por parte del secretario de Comercio a aquellas empresas que son encuestadoras para ver de dónde sacaban los datos, un juez lo hizo, de dónde sacaban los datos para hacer las mediciones de la inflación, que es un dato sensible. Bueno, entonces yo, para no hacerla larga, el comentario que le hago a nuestros oyentes es, cuando ustedes ven en el diario, si tienen la posibilidad de tener internet, sobre todo que ahora, por suerte, la brecha digital se va achicando y hasta los chicos tienen la posibilidad en la escuela pública, en la compu, digamos, muy fácil, por suerte, en muchos aspectos y lugares, todavía no se puede, pero conseguir leer el diario online, Bueno, cuando vean una nota que hable de una ONG, que habla de la Argentina, que dice tal y cual cosa, ir a esa ONG, poner en el motor de búsqueda, a ver qué es Human Rights Watch, a ver qué son estos tipos, buscar la fuente, o sea, saltar el intermediario e ir directamente, que esta es una de las grandes ventajas que tiene Internet. Y para cerrarte, hay otro dato que no salió en los diarios, muy chiquitito, que habla de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa del 2011, que es otra ONG, que se llama Reporteros Sin Fronteras en español, conocida, debatida, discutida, pero que no se puede poner en duda los trabajos que hace. Y bueno, fíjese la Argentina, posición número 47 en ascenso. ¿Sabe con quién comparte el puesto de la Argentina? Con Estados Unidos. En libertad de prensa estamos hablando. Y acá se contempla libertad de prensa, libertad de empresa, todo va contemplado. La posibilidad de navegar o no por Internet, los ciberperiodistas, o sea, hay una cantidad que engloba este núcleo que es importante. El mejor ubicado en América es Canadá con un puesto número 10, después le siguen Costa Rica, Uruguay con 32, Chile número 82 en este en este ranking, Brasil 99. Y de Europa y de países desarrollados traje dos datitos chiquititos. Italia el puesto 61, recuerdo Argentina 47, e Israel puesto 92. Porque Reporteros Sin Fronteras habla no solo de los periodistas, sino de las empresas, de los navegadores por Internet, de aquellos que tuitean, o sea, hace toda una búsqueda que tiene que ver con esto. Así que, bueno, eso apenas si lo puedo encontrar en un cuadradito muy chiquitito en Clarín, y en La Nación no lo va a encontrar. Así que, un dato muy interesante. Cuando ven algo de eso, siempre a la fuente. Muy bien. Colominas, ¿tenés algo de Malvinas? Sí. Ay, me salió un verso. Vos sabés que, recordando las distintas posiciones que tuvo Inglaterra en el último siglo, vemos que en julio de 1929, hace muchos años, el duque de Wellington, por entonces primer ministro de Inglaterra, escribió, cito textualmente, perdón, he examinado los papeles referentes a las Falklands. De ningún modo me resulta claro que alguna vez hayamos sido titulares de la soberanía sobre esas islas. 1929, primer ministro de Inglaterra. Los británicos Arthur Gavshon y Desmond Wright, en un trabajo excelente de investigación sobre el hundimiento del Belgrano, editado aquí por MC Editores en el 84, recuerdan también que el 25 de mayo de 1910, cuando se cumplió el centenario, la Argentina volvió a reiterar sus exigencias sobre Malvinas ante el gobierno de su majestad. Gerard Spicer, jefe de departamento americano del Foreign Office, solicitó al bibliotecario Gastón de Bernard que le presentara un estudio histórico detallado de la disputa. El 17 de diciembre, estamos hablando de 1910, este le entregó un análisis de 49 páginas elaborado en base a los archivos oficiales y otras fuentes. Sorprendido por los resultados de este trabajo, Spicer escribió, 5 días después, una minuta en la que decía: un nuevo examen de este memorándum obliga a concluir que la actitud del gobierno argentino no está del todo injustificada y que nuestra acción ha sido de algún modo un golpe de mano. Un sucesor de Spicer en la jefatura del departamento americano, John Tratbeck, observó en 1936, cuando se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, cito también entre comillas, la dificultad de nuestra posición es que la ocupación de las Falkland en 1833 fue un procedimiento muy arbitrario. Sigo citando entre comillas, y no sería difícil exponer, y no sería fácil, perdón, exponer nuestra posición sin presentarnos a nosotros mismos como bandidos internacionales. La respuesta del Foreign Office, sin embargo, se apoyaba en un reclamo fundado en el largo uso, es decir, consagraba la apropiación como si fuera un derecho. Peter Beck, titular de Historia Internacional del Kingston Polytechnic de Londres, sintetiza los cambios. Dice, como Arthur Eden, en 1936, los títulos británicos se habían fundado mal hasta ese entonces. En vez de poner énfasis sobre criterios previos a 1833, se decidió entonces poner el énfasis sobre criterios posteriores a 1833. Esto, que parece una sutileza, lleva a su vez a esta conclusión. En vez de argumentar que habían encontrado la silla y después dejado colgado el saco, los británicos comenzaron a decir que, no obstante, quien hubiera sido el dueño de las islas antes de 1833, ya llevaban tanto tiempo sentados en esa silla que las prácticas de un siglo los habían convertido en dueños, concluyen Gavson y Rice. Uh-huh. Bueno, muy bien. Mónica, sí. Usted se ha venido muy colombiana hoy vestidita, con unos colores muy fuertes. Ah, bueno. Cumbia va, cumbia bien, ¿eh? Chévere, qué chévere. Después bueno, le cuento lo de la cumbia. ¿Qué primero tiene? Le cuento. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Exactamente. La Organización Mundial de la Salud es la que implementa estos días, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, con que la gente tome conciencia de, en este caso, una enfermedad que entre el 2005 y el 2015, de no mediar ninguna intervención, provocaría la muerte de 84 millones de personas en el mundo. Es una de las primeras causas de mortalidad en el mundo y, bueno, nosotros de alguna manera lo recordamos. De los temas que le había anunciado, Mona, me gustaría desarrollar muy puntualmente dos. Uno tiene que ver con Río Negro. Río Negro es una provincia que viene trabajando hace muchos años como política de Estado de la Educación en algunas cuestiones innovadoras. Una es la jornada extendida. ¿La jornada extendida qué es? No es la jornada completa, es una jornada simple y un poquito más, que hace posible que con la misma, digamos... ¿Qué, cuánto en horas puntualmente? 5 horas y media, 6, según digamos, las escuelas. ¿Qué es lo que hace posible? Que con la misma infraestructura, es decir, sin construir escuelas, uno trabaje en horarios intermedios entre las dos jornadas con cuestiones más culturales, deportivas, integrativas, que lo que hacen es extender a los chicos el horario escolar, colaborando con la familia, pero también al docente se le paga más. Además, Río Negro tiene zonas se paga plus por zona desfavorecida, entonces permite, digamos, que el docente trabaje más horas y pueda detectar a aquellos chicos que tienen más problemas. Al tener más tiempo frente al aula y a los chicos, puede detectar a aquellos chicos con más dificultades. ¿Qué significó la implementación de jornada extendida en Río Negro? Que recordamos, es algo que está en la ley de educación y que se debería hacer en toda la Argentina. Se está haciendo de a poco, ¿no? Pero Río Negro es pionera en esto. Significó que cayó la tasa de repitencia del 7.86 al 2.3. Solo esto entre el 2006 y el 2011. Es muy importante porque bueno, se midió una política concreta, ¿eh? No es que se midió en programas que se hicieron específicamente en esos horas de más que se agregaron, y bueno, es un buen ejemplo para seguir adelante. Y el otro tema, Mona, que tengo tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Vos hablabas hace un ratito de los vetos, uno de los vetos fue el Congreso Pedagógico. Bueno, el Congreso Pedagógico de la ciudad, la legislatura va a insistir en la creación, en que se haga este año un congreso pedagógico. Va a insistir desde otro proyecto, ¿eh? Para de alguna manera dar vuelta a algo que bueno, que un debate que es pendiente y necesario, pero también, además del congreso pedagógico en el que se va a insistir, desde la legislatura, el Frente para la Victoria va a presentar, ya lo anunció el diputado Tito Nena, con apoyo de la Unión de Trabajadores de la Educación, de la CTA de la Capital, un proyecto de ley de financiamiento educativo. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, se ven venir los sindicatos, la oposición, un año complejo en la discusión salarial, con un macrismo que, como vos decías, empezó vetando mucho y vetando leyes que tienen que ver con la educación. Así es. Entonces, lo que van a intentar es garantizar con una ley similar a lo que pasó en la época del menemismo. Recordemos, la carpa blanca se había hecho por una ley de financiamiento educativo, ¿eh? Similar así comenzó. Similar a esa lucha, tratar de instalar en la ciudad una ley desde la legislatura y forzarlo, además que, digamos, de alguna manera desafiarlo, a ver si se anima, digamos, a luego vetarla o no, para que haya un porcentaje, un canon de aumento de inversión en la educación sistemático, hecho por ley, que tenga que obligar al gobierno de la ciudad a llevarlo adelante. Mona, ¿le puedo pedir una cosa a Mónica, si usted no se enoja? Bueno, dele, pide. Hay que nos recuerde, porque muchos oyentes pasa que se olvidan, ¿eh? Sí. Hablando con la gente, uno dice... ¿Qué fue la carpa blanca? Vamos a hacer una pequeña banderita ahí breve. Recordarlo, cortito. Dale. Breve, fueron años, digamos, de una especie de monumento, digamos, ¿no? Frente al Congreso de la Nación. Frente al Congreso de la Nación, donde la CETERA, con apoyo de muchas entidades sociales, de la cultura, hizo un reclamo puntual, que era más financiamiento para la educación. Y se levantó esa carpa con un gran acto, recordemos, un recital con músicos, cuando comenzó el gobierno de la Alianza. Después hubo, no es que todo estuvo bien, bien, ¿eh? Pero es para otro capítulo. Sí, seguro. Pero tuvo mucho apoyo social y cultural. Sí, ¿no? Los periodistas hacían... Todo el mundo iba. Demasiados, ¿eh? Los músicos cantaban. Algunos que no hubieran estado si no hubiera sido porque era taquillero, ¿eh? Una refrescadita, seguro. Nada más. Bueno, muy bien. Porotita, usted hablando de refrescadita, ¿se vino con el abanico porque está muy acalorada? Bueno, a veces me agarran esos calores que... A veces me habían pasado, pero a mí ya se me fue la época de los calores repentinos. Pero qué sé yo, debe haber quedado una chispa dentro. Ay, usted siempre tiene la chispa. Sueño de juventud que muere en tu adiós. Bueno, tampoco la pavada, ¿eh? Ah, no, querida, decir que yo hago pavada cuando canto, no, querida. Usted no es poeta, entonces. No, sí, yo estoy cantando un balde disépalo, ¿eh? Sufro porque te añora la fe de un pasado. Sufre porque te aleja porque la te fe aleja. De un mañana. Hay que aprenderse la letra y no cantar mal. Tan solo estrellas de estrellas que vivo. Usted canta divino. Bueno, cuénteme, ¿qué me iba a contar? Que bueno, desde hoy me quiere, me está dele guiñar el ojo. Me quiero contó hablar. Un pajarito, me contó un pajarito. ¿Un pajarillo? Que este programa, que ¿sí? este programa de radio, ¿sí? es uno de los más escuchados. Ah, sí. ¿Quién fue el pajarito? Un pajarito que... ¿Tiene nombre y apellido? Tiene... No lo voy a decir porque no me gusta ser indiscreta. Pero yo les voy a dar un consejo. A ver. Ustedes no se pelean nunca. Ah, bueno. Agárrense a trompadas. Pero no, si no va fenómeno así. Pero les va a ir más fenómeno. ¿No ven la febelición? ¿Usted cree? A unas yeguas que no las conoce nadie. Tienen pero ¿sabe qué? Nosotros no somos unas ¿sabe yeguas? ¿Qué, porotita? Les voy a contar. Nosotros de eso queremos que quede eliminado de la televisión. Hay tanto espacio para tantas cosas maravillosas. Sí. Imagínese, por ejemplo, usted actuando en la televisión. Una reina. Una reina. Bueno, no sé con quién me agarraría trompada. No, con nadie. Usted no haga lo suyo, que lo hace muy bien. Bueno, en la televisión a mí me han llamado varias veces, pero qué sé yo, dicen que hay que acostarse con los directores para tener el programa. No, mentira, mentira. Porque mire, yo trabajé muchos años nunca en televisión. No, para nada. ¿Será que no les gusto? No, no. Usted es linda, usted es linda. Escuche, porotita, hay que terminar con la televisión basura. Tenemos que hacer otra televisión. Y bueno, entonces los que hacen la basura se van a morir de hambre, pobrecito. Estaría bueno que de vez en cuando se mueran de hambre, no, así dejan de hacer eso. Tenemos que comer todo, mujer. ¿Sabe qué? A lo mejor qué eso reina. Les permite empezar a pensar nuevas cosas, mayor creatividad, convocan a buenos directores. Sí. ¿Y quién le dice que no hagamos una televisión de esa que vale la pena mirar todo el día? ¿Qué le parece? Bueno, yo voy a darle un consejo. A ver. Hay un canal que se llama Volveritas, pasan todas películas de antes. ¿Por qué no las perfeccionan esas películas? Porque alguna hay que verlas la con, calidad, sí. con velas. A mí me pasa eso también. Oscura, no veo nada. Y yo para no gastar luz pongo al lado del televisor, pongo una vela, pero ni eso. Sí, y con las españolas, que no se entienden lo que dicen. Bueno, los gallegos, aunque sea recién hecha la película, no, no se entiende hay nada. Hay que traducirlas. Porque hablan rápido. Porque tú sabes que los otros días... Subtitulado. Y cuando yo dije que ella... Hay que traducir, digo yo. No, usted le pone... ¿Vio el cartelito abajo que es el subtítulo? Sí. Y con eso andamos fenómeno. Pero eso claro, tienen que hacer. De paso le dan el laburo. Los subtítulos no le vemos la jeta a los actores. No, sí, el subtítulo hay que ponerlo chiquito también. ¿Y chiquito quién lo lee, chiquito? Usted que se pone anteojos. Ay, usted mira a la reina aquella. Mira a la Sibila. Ella ve todo. No, no, yo solo lo que tengo que ver. No, gracias por mirarme. Porotita está sí, reina. Muy, qué duelo, muy, qué duelo que se mandaron. Me parece que quiso hacer eso de la pelea recién. Duelo de titanas. Escúcheme, no titanas, Se va el carnaval, pues, vio que hay carnaval este fin de semana en la Plaza de Mayo, ¿no? A mí el carnaval me gusta en la boca. Qué lindo. Porque, ¿cómo? Ya. Claro, de paso usted agarra el balde ahí nomás, le tira un baldazo de agua. Hay un cuadro grande en el Museo de Quinquela Martín. Sí. Quinquela Martín, que es el carnaval de la boca. Uh-huh. Mire, me dan ganas de llorar porque no recuerdo cuando yo era chiquitita bueno, que me hacían vestido de papel crepé porque no teníamos pajero. No importa, no importa. Pero usted se divertía como loca y los chicos jugaban. Ay, las criaturas nos dan a comer que se es un tarrón de azúcar y ya somos abejas. Y eso es verdad, y eso es verdad. Y así es. Está muy lindo el porotita, ¿eh? Mire, el cuello puede ser que le duela un poco, lo tenga duro, lo que pasa, pero la cabeza la tiene a full usted, bueno, hoy, ¿eh? Nunca tuve caspa. Nunca tuvo caspa, pobrecita. Nunca se la lavó. Su juventud pasó entre las casperas. No. ¿Le gusta? Ay, está hecho una reina. Soy bueno, reina. ¿Sabe qué? Quédese otro rato. ¿Cómo? Porque ahora Gladys nos va a contar con esa voz tan linda que tiene las temperaturas. Gladys. ¿Qué va a pasar? Ahí va, ahí va. Bueno, para los que se van a ir a la costa, en Mar del Plata, en este momento hay 21 grados de temperatura y va a llover. Hay chaparrones. Decíamos por eso que no se vayan. Que en mes de febrero van a disminuir los precios en la costa. De hecho, bueno, hay otra opción también donde han disminuido los precios, que es en Villa La Angostura, en torno a las cenizas. Entonces, ahora hay una oferta de el 20% menos con respecto a la tasa del año pasado. Y lo linda que es La Angostura. Es bellísima. Además, bueno, ya la han limpiado los vecinos bellísimo. Y demás. Así que es una opción. Pero para los que se van a la costa, estábamos diciendo que habrá chaparrones, va a ir mejorando hacia domingo, lunes y martes. Y en Gesell, mismas condiciones. Quiero decir, costa atlántica, Pinamar, Carilo, Gesell, más o menos temperaturas que oscilan entre los 23 y 25 grados. Ajá. Y probabilidad de lluvias que van a mejorar hacia lunes, martes y miércoles con unas máximas de 21 grados, lindo, agradable. Está bueno, la verdad está muy bueno. Bueno, ahí vamos, sí, hay tandita, 9:30 de la mañana, el top nos dice que avanza este núcleo duro, casi digo las 40. Bueno, ahí vamos, sí, y no dijimos el teléfono todavía. 4999-0 8700 y 0810 a precio de llamada local desde toda la República Argentina. Decimos 0810-222-0870. Bueno, muy bien, ahí tandita, ahí vamos. Núcleo duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. El 6 de febrero tenés un estreno. Nueva programación de la Radio Pública. En música para comenzar, las grandes orquestas tienen su lugar. La fusión y las nuevas bandas argentinas. Canciones y cantantes de siempre. Música para comenzar. Lunes, 0:30 a 2. Graciela Almada y Leonardo Lieberman los esperan por AM870, la radio pública. Febrero 6, lunes. Llegan nuevos artistas a la radio pública. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Tu producto llega a todo el país. Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 5236-0652 o escribí a publicidadnra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública, la radio que llega donde las demás no llegan. Fin espacio publicitario. Nada superficial. Bien a fondo. Núcleo duro. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. Mientras la luna cantaba, ahí calmaba mi pena. Ah, pura cumbia acá, sí, en el núcleo duro, todas bailando. Mirá, la Jimena ha venido, hecho todo. un cascabel. Guarda con los embarazos. Bueno, señora, ¿qué es esto? Le cuento que es esto. Esto es cumbia colombiana, sí. Se presenta hoy el primer disco de una banda de pibes muy jóvenes. Son 11. ¿Usted es la madre de alguno de ellos? Un parentesco no tan directo. Ah, mire. No tan formal. No tan formal. Ahí está. Tiene madre, chico. Bueno, pero la Delio Valdés es la banda que se presenta hoy en Niceto Club, en Niceto Vega 5510, con su disco, que tiene el nombre de la banda, porque es el primero. Ellos son, muchos son, hacen vientos, muchos tiene, no sé, trombón, clarinete, saxo, son muchos chicos que hacen vientos, también, por supuesto, guitarra y demás. Bueno, entonces, este tema que escuchamos, yo le robo acá el trabajo a Gladys, es La Luna y el Pescador, un tema típico de cumbia colombiana. Bueno, muy bien. Hay que darle una manito, ¿no? Así hay es. Hay que darle una manito. A la gente que empieza, sí, señora. Bueno, y yo quiero agradecerle a Pampina, a nuestro amigo Pampina, de Corregidor, de Editorial Corregidor, dos libros que me envió. Don Manolo. Estrella, tú que miraste, vida y obra de Miguel Ángel Estrella, de Hugo Biondi, hermoso, realmente hermoso. Acá, bueno, viene con notita que no se las voy a leer. Estuve con Miguel Ángel Estrella en la Embajada del Líbano esta semana, el martes. Muy, muy bueno. Ya después le voy a contar. Porque está llegando en este momento a París, viajó ayer. Anoche, a la madrugada, no sé a qué hora, pero bueno, no había llegado todavía a París. Y tiene muchas cosas para contarnos con un trabajo social interesantísimo que se está llevando a cabo, por un lado, con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por otro lado, con la Cancillería. Bueno, está muy, muy activo, por cierto. El otro libro que mandaron de Corregidor es de Hugo Biondi, que se llama Fabio. Sin renunciamientos, el cine según Leonardo. Bueno, muy bien. Los dos interesantes materiales de trabajo para nosotros. Y quiero contarle que este núcleo duro la tiene. Gladys Pierpaoli en la locución. Gabriel Ceni, maestro de maestros. Está un poco dormido, me parece. Nah, ¿cómo va a estar dormido si maneja los botones, don? Bueno, Gabriel Ceni en la operación. Jimena García Blanco, la madre por sobre todo. En nuestra producción, Gustavo Campana, el que tiene, son quintillizos. ¿Vio? Ellos se multiplican tanto, labura tanto que son como quintillizos. Bueno, Gustavo Campana está en la coordinación artística y en la mesa, como siempre, Jorge Luz, Norberto Colominas, Mónica Beltrán, Chelo Ayala y una servidora. ¿Qué le pareció? Y no se dice el nombre, doña Mona. No, así total. Mire. Ya la conoce. Todo pasa y todo queda, como decíamos hace muy poco, muy poco tiempo. Bueno. Yo acá tenía algo importante, que es mi cuadernito. Ahora se lo vamos a encontrar. Lo encontré. Ahí está. Ah, bueno, espere. 9:37 tenemos nota con un queridísimo amigo, un hombre del teatro, de la escritura, un hombre de nuestra cultura, como es Tito Cosa, presidente de Argentores en este momento. Tito, un gusto que estés acompañándonos. No, Mona, el gusto es mío, ¿eh? Bueno, aparte tenés dos personas que aprecio, el Colo y a Jorge Luz, así que... Bueno, ya lo creo. Amigos de la casa, sí, ¿no? De Argentores. Sí, en el caso de Colo, del periodismo, tantos años. Sí, señor. Un abrazo, Tito, te llamo Jorge Luz. Jorge, un gran abrazo a vos, ¿eh? Gracias, querido. Esta semana tuvimos una pérdida que a mí, la verdad, me dejó el corazón lleno de agujeritos, y es que se nos fue nuestro querido amigo, actor, autor, director, Juan Carlos Gené. La verdad que con todo lo que él hizo por el teatro, en la formación, lo que hizo acá cuando se exilió, lo que hizo en el exterior, todos sabíamos de su enfermedad, creíamos que estaba superada, pero bueno, No pudo ser. Hubo dos notas que me gustaron mucho, que se escribieron respecto a esta ida, a esta partida de Juan Carlos Gené, que la hizo Walter Santana, un hombre entero de teatro, y otra que la hizo Horacio Peña, que decía, vivió para enseñar a pensar. Y a mí me pareció una síntesis maravillosa de lo que fue Juan Carlos Gené. Sí, sí, este... es lo que vos decís, es en texto, en tu en descripción está, ¿no? Director, autor primero, director, actor notable, maestro de generaciones, sí, de actores. Aparte, un hombre con siempre que se ha complicado con la vida, con la sociedad, ¿no? Es decir, fue militante político, él se enroló con el peronismo, fue director de Canal 7 durante el gobierno de Cámpora, lo cual le costó el exilio. Estuvo en Venezuela, donde dejó más que un recuerdo, dejó todo también, dejó dejó alumnos, dejó proyectos que él llevó a cabo, que hoy en Venezuela son parte de la cultura de ese país, ¿no? Es decir, es un hombre completo, como hombre de teatro, y cuando tuvo que hacer televisión hizo Cosas Juzgadas, un programa que todavía hoy está considerado como uno de los... Un modelo de programa. Uno de los más significativos de la historia de la televisión, ¿no? Es decir, yo aparte tengo un dato personal, que aumenta el golpe que fue la salida de Gené, ¿no? Que es el... Él estrenó, fue protagonista de mis dos primeras obras, Nuestro Fin de Semana y Los Días de Julián Vidal, y protagonista de mi primer guión de cine, Tute Cabrero. Claro. De manera que, es decir, uno, los actores de uno, con los cuales uno se los lleva para siempre en el corazón, porque son los que completaron el personaje que uno escribió arriba del escenario. Es decir, son como las novias, ¿no? Fue la primera novia, los dos primeros trabajos. Yo apenas empezaba a escribir y conectarme con Gené, con un actor como Gené, un maestro como Gené, que ya lo era en el año 64. Y bueno, fue conocer siempre una personalidad muy muy rigurosa, aparte, muy de mucho... dedicación al trabajo, pero aparte así muy, es la palabra, ¿no? El rigor en el trabajo. Vos sabés que si yo tuviera que emparentar a alguien con Juan Carlos Gené, diría Tito Cosa, porque ustedes tienen un recorrido parecido y han hecho tantísimas obras teatrales. Vos has enseñado, también has dirigido, has actuado. Digo, vos tenés también una... Sí, pero en el caso mío, como actor y como directora fue una sola vez, son más bien pequeñas experiencias, ¿no? Lo mío siempre fue la dramaturgia. Sí, claro. Lo que pasa es que lo de Juan era que en las tres áreas siempre fue un protagonista, ¿no? El teatro argentino fue un hombre de una larga trayectoria. Tiene, no sé si son 8 o 10 obras, varias de ellas importantes. Después, como digo, como actor, bueno, todos sabemos los trabajos que ha hecho, ¿no? Sí, es cierto. Arrancó hace más de 50 años con todas las obras del Son Recordadas, El Herrero y El Diablo. El Herrero y El Diablo es una de las mayores que todavía se sigue haciendo. Sí, ¿no? Los Prójimos. No, Los Prójimos de Gorostiza. De Carlos Gorostiza, tenés razón. Sí, él actuó. Él fue actor de Los Prójimos. Sí. Bueno, la verdad que duele, ¿no? Duelen estas idas, porque uno piensa que estos grandes hombres que han hecho tanto pensando en los demás, como la tarea que llevó adelante también en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, el CELCIT. En el gremio también. En el gremio. Él fue dirigente de actores. De actores. Exactamente. Uno parece que esa gente la tiene prendida, que nunca se nos van a ir. Y bueno, desgraciadamente partió. Se fue de gira, como dice Jorgito, ¿no? Sí. Se nos fue de gira Juan Carlos Gené. Bueno, sí, es una de esas pérdidas difíciles de reemplazar. Seguro que sí. Te mando un beso grande, Tito Cosa. Igualmente, y otro abrazo a Jorge, a quien él ya sabe y yo tengo una profunda admiración. Gracias, querido. Bueno, chao. Chao, querido. Hasta pronto, ¿eh? Chao. Chao, chao. soy. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla. Bueno, yo le quiero decir a la señora presidenta y al señor Moyano, a Hugo, bueno, que dejen de lado su diferencia, sentarse a dialogar no es debilidad y consensuar. Y no le demos pasto a la oposición, porque ellos están esperando la ruptura. El movimiento, o sea, este modelo está sustentado en esa unión. No la desperdiciemos para que no tengamos que sufrir otra vez 60 años. La Mona, habla Sonia de Avellaneda. El año pasado, 2011, en Avellaneda se implementaron 8 escuelas de jornada extendida. Se llaman escuelas eje. Entran los chicos a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Depende del gobierno de la provincia. Pero Municipalidad apoya todos los talleres que hay en el contraturno de cada chico. Almuerzan con unos resultados excelentes. Y creo que esta experiencia se hizo en los demás distritos del conurbano bonaerense. Gracias, un beso. Buenos días, habla Marta de Caseros. Que no se olviden el otro veto que hizo este señor Macri, el subsidio a los músicos de más de 65 años, que es increíble. Y a Jorgito, el mejor de los recuerdos y mi cariño, porque he visto casi todas sus películas desde chica. Tengo 70 años. Gracias y buenos días. Sí, buen día. Habla Eduardo de Carlos Paz, Córdoba. Quiero dejar un mensaje, y este mensaje ya creo que lo he repetido en Nacional un par de veces. Se trata del tema ese, digamos, de los desaparecidos. Ahora, las injusticias del ayer, digo, ¿vale la pena, tratar de hacer justicia con las injusticias del ayer? ¿Por qué, no se ocupa ese tiempo, me parece a mí, en las injusticias del hoy? Quería agregar algo al tema del juez Garzón, que el juez que recibió la denuncia de ese grupo Manos Limpias, Manos Sucias, como dijo el abogado, les rehizo la demanda porque estaba mal hecha, era un documento político. En cambio, al otro sector, que también presentó una denuncia, directamente se las rechazó porque era a favor del juez Garzón. Habla Augusto de Montechingolo. Yo creo que lo de Malvina no es solo una puesta en escena por parte del Reino Unido. Esto responde a la decisión política de robarnos nuestros recursos naturales. Por lo tanto, hay que seguir en la ruta diplomática en la Unión Sudamericana, pero no podemos quedarnos solo ahí. Tenemos que preparar entre todos nuestros países. Augusto de Montechingolo. Argentina no puede quedar solamente en el reclamo formal en Naciones Unidas o en estar protestando permanentemente. Si no conforma una fuerza disuasiva, no ofensiva, disuasiva con el resto de los países sudamericanos, que pueda poner límites a la prepotencia extranjera, estaremos simplemente observando cómo nos roban sin ejercer nuestro poder de policía sobre nuestro mar. Recién sentí la señora que decía que Macri se iba a través de vacaciones. Bueno, él maneja una empresa. La empresa es la ciudad de Buenos Aires. Y él se considera con derecho de robar, ganar y irse de vacaciones cuando quiere. Y es así. Él es un empresario y no ha dejado su cabeza en otro lado. La tiene ahí intacta. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muy bien, 9:49 de la mañana. Y Charito, ¿tenías algo más? Sí, claro. Esta semana se habló mucho del SUBE durante estos días por el boleto electrónico, ¿no? Y se habló mucho de improvisación. Miércoles, la oposición, ¿cómo le dio al tema? Increíble. Hice una pequeña cronología de artículos que salieron en La Nación y Clarín y muchos diarios desde el 13 de enero del 2009... cuando estaba la queja de los pasajeros por la falta de cambio, ¿te acordás? La catástrofe que era la falta de monedas. Las colas, las horas y horas que hacía la gente para conseguir las monedas. El gobierno nacional implementa una solución y ¿qué hace? Genera una tarjeta electrónica para pagar los colectivos. Un cambio cultural de 50 años, o sea, no es un cambio, ¿viste? Bueno, dale, un cambio cultural de 50 años, poner en blanco la economía del transporte público colectivo, que era una quimera, verdaderamente. Imprescindible. Pero aparte de una quimera, poner en blanco para saber la recaudación. ¿Qué recaudan? Bueno, en el 2009 ya se hablaba de esto. Después, el 8 de mayo, ahí ya salió, se fija la primera fecha para el llamado a licitación. En aquel momento, porque también hubo problemas en el pasar del tiempo, era Jaime el secretario de Transporte, todavía en aquel momento, hoy procesado, ¿sí? Bueno, el apuro del gobierno por lanzar el boleto en plena campaña electoral, estamos hablando del 18 de junio del 2009, este era de La Nación, después largas filas y poca información a los usuarios, 20 de agosto del 2009, estamos hablando de hace 2 años ya casi, funciona un boleto electrónico limitado. Con todo esto, ¿qué quiero decir? En los últimos días hubo tapas de diarios que decían la improvisación, la gente 8 horas de cola. No vi una entrevistada en la televisión que diga que hizo 8 horas de cola. No, o sea, tal cual. Yo, no hubo uno. Tampoco. Hubo colas, pues yo las he visto. Yo viajo sí, en el Sarmiento. Pero es bastante lógico. Y en 11 había colas, qué sé yo, pero no hubo. Se vendieron 7 millones de dólares. 7 millones. Entonces, ¿cómo no va a haber cola? Claro que hay cola. Hubo reacción y hay que estar tranquilo. Puede esperar un día después del 12 de febrero, no hay problema. En pero la realidad, es bastante rápido. En realidad es una gran implementación, hay que llevarlo hacia adelante y es una gran cosa lo del boleto electrónico. Que se va a implementar en todo el país probablemente en un tiempo hacia adelante. Ya van a ser la experiencia más próxima en 2 provincias, que es lo que viene es ahora. Es un dato muy importante. Muy bien, mañana 5 de febrero se van a cumplir 45 años de la muerte de Violeta Parra. Violeta está... cantautora, pintora, escultora, bordadora, ceramista, fue la folclorista más importante de Chile, ¿Vieron la peli? La película muy buena, es muy buena. Bueno, para recomendar. Recomendamos. Entonces. Y también fue la fundadora de la música popular de su país. Allá por el año 1965 instaló en Chile una gran carpa en la comuna de La Reina, con el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica. En esa carpa, Violeta se quitó la vida hace 45 años. Atahualpa Yupanqui le dedicaba, por ejemplo, hablando de una grande, pongamos, empardemos con un grande, y le dedicaba, por ejemplo, estas palabras. Ya no le cabían en la cabeza los pájaros azules. Así fue que un mediodía de extraña luminosidad les abrió un trágico orificio de escapada y de pájaros azules se fueron, pero le llevaron la vida. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. cantante fecundo se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí, mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando. Qué vocecita, ¿no? Violeta Parra, un recuerdo para otra grande. La verdad que con ese cuerpito tan chiquito y tan frágil como se le veía, qué mujer imponente que hubo detrás de eso, ¿no? Impresionante. Bueno, muy bien. Dígame, Porota. Sí, reina. ¿Usted sabe que hoy le hacen la despedida a Palermo, a En la Boca? Pero, ¿cómo no voy a saberlo? Sí, ya me compré hasta desodorante y todo para ir. No me diga que va. Claro. ¿Con quién va? Voy con todo, vamos todo. Ah, vamos todos, todos, todos, todos. No me falla ninguno. En casa son todos de Boca. El que no es de Boca lo tiramos al riachuelo. Ah, bueno, un fenómeno. Dígame, una fortuna se han ganado, se han gastado ustedes. ¿En desodorante? No. No, no, en las entradas, si van todos. Ay, menos, pero siempre uno garronea, porque uno conoce a uno, conoce a otro. Claro, los chicos hacen un bujero. Por... Tenga cuidado con las chicas. Usted va con sus hijas también, ¿no? Cuídelas, digo. No, no. Para cuidar una sola, la mandita Shirley, que me salió retorcida. Y bueno, la pero mandita es que Shirley, cuídela entonces. La Gladys es como una virgen. Cuídela más, entonces. Cuídela más, entonces. Es madre, pero es como una virgen. Yo cuando llegué a casa le prendo una vela. Sí. Me impresiona, digo, sos la aparición. Mire qué cosa, ¿no? Las dos hermanas y tan diferentes que son, ¿no? Y son un... ella sale a mí. ¿Quién? ¿La mandita Shirley? No. ¿La de cascos flojos? ¿Qué me quiere decir? No, digo. Yo no le digo que usted es casquicana. No, no lo bien que hace. Dígame. Sí, reina. Siga con lo de las chicas. ¿Por qué son tan diferentes? ¿A quién le salió la mandita Shirley? La mandita Shirley es una mezcla De su suegra. No, no, una mezcla de cicuta con cicuta y no le busque, cicuta y no le busque la sí, no, sin rima, sin rima. Cicuta y poleo, ahí tiene, porque tiene unos momentos que uno la besaría de las patas hasta los pelos, hasta el último pelo. Sí. Pero de repente da ganas de correr lachazos por todo el dosu. No, espere. No, no, es que es terrible. ¿Alguna vez la corrió a hachazos usted? So, miren. Bueno, mejor no me cuente. No le cuento, le dejo para el próximo sábado lo que me hizo. ¿Qué le hizo? No, ahora cuéntemelo. Ay, no. Se tatuó todo el cuerpo, es una escuerza. ¿Todo? ¿En serio? Todo el cuerpo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué se puso en los porquería. Tatuajes? Porquería, dice porquería. ¿Qué se puso en los tatuajes? ¿Qué? En los tatuajes, de todo, como pintan ahora las paredes. Una pared. De todo, como una pared. Pero, por ejemplo, ¿se puso Viva Perón o algo de eso? No, porque me salió rebelde. Me salió rebelde. A política. No a política. A sin cabeza. Sí, no tiene mucho cerebro. Tiene cerebro para la mundicia, para la porquería, pero es mi hija. Hago mal en criticarla porque es hija de mi sangre. Yo la crié, yo la mamanté con estos pechos que Dios me dio. Así le quedaron. Escuche, sí, reina. Digo, uno de los hijos los quiere igual, corotita. ¿Qué va a hacer? Son hijos, uno los largó al mundo. Pero por ahí se le endereza cuando crezca unos años más, se pone un poquito más madura. ¿Cuántos años tiene? La maldita... ¿La maldita Shirley? Sí. No, tiene 17. Ah, bueno. Está tiempo, está tiempo. Pero ya de cerebro tiene 90. Tiene un cerebro podrido, le adivina el pensamiento al padre. Bueno, retomando, tenga cuidado en la cancha de Boca, va a haber muchísima gente. Y usted sabe que las chicas lindas y atractivas siempre, los muchachos... Sí, pero yo no me... le digan piropo, no. No, yo no me separo del lado de ella. Llevo la aguja de colchonero en la cartera. No, padre, a ver si hace un desmano usted. El que le pega el manotazo ya sabe dónde yo le pego el pinchazo. Mire, me duele a mí. Ah, sí. No, de solo pensarlo, por suerte usted no tiene eso, si no...